Bueno, acabamos de escuchar una obra de la maestra Lourdes titulada Quantum. Es una obra bastante interesante que tiene un recorrido por muchos ritmos de complejidad en sus amalgamas rítmicas y que bueno, hemos estudiado durante todo este tiempo con muchas ansias, con muchas ganas, pero con mucho orgullo de poder hacer música de la maestra Lourdes. Así como también hemos tenido el gusto de estudiar y ensayar y perfeccionar cada uno de los detalles pertinentes para poder ejecutar de la mejor forma y para que todos ustedes disfruten en la noche de hoy de los arreglos hechos por el maestro Nicolás Ocampo. Es el caso de esta obra titulada Billy, con arreglos del maestro Nicolás. Muchas gracias.